conocí una muchacha, pero con esta de más. Conocí una muchacha, pero con esta de más. Y cuando ella nos gritaba, nadie la podía parar. Me gustó la gordita por su modo de bailar. Me gustó la gordita por su forma de twistear. Porque cuando ella twisteaba, todo parecía temblar. Yo con ella bailar, al principio no quise yo con ella bailar, mas cuando la vi twisteando, todo en mí empezó a cambiar. Conocí una muchacha, pero corta de más. Conocí una muchacha, pero corta de más. Mas cuando ella nos twisteaba, todo parecía temblar.